Desde que Chibiusa se recuperó, todo el tiempo se la pasa al lado de Darien. Cambiando de tema, me fascina comer pasteles. De repente una mujer extraña aparece. ¿Qué? ¡Las chicas se han convertido en pasteles! Creo que ya me harté de tanta comida dulce. Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Hoy presentamos el poder maligno del mundo de las tinieblas, la invasión de Esmeralda. ¡Ya nos vamos! Me da mucho gusto que te hayas recuperado, Rini. Sí, muchas gracias, Luna. Está bien, el día de hoy la hermosa Serena te comprará todo lo que quieras. ¡No, muchas gracias! Ahora que lo recuerdo, ya se me acabó mi mesada. ¿Qué te parece si jugamos en el parque? ¡No! ¡Me dijiste que me ibas a comprar lo que yo quisiera! Bueno, es que no puedo. ¡Ah! ¡No, Darien! ¡Darien! Ah, veo que ya estás bien, Rini. ¡Darien! ¿Por qué no vas conmigo de compras, sabes? Necesito un cuaderno nuevo y también una goma y ¿qué más? ¿Oh? ¡Ah, sí! ¡Pan dulce! Oye, tranquilízate. Antes de que te compre todo eso, debo consultarlo con mi bolsillo. ¡Oh! Tienes razón. Es muy buena idea, Rini. ¿Por qué no vas con Darien? Tengo muchas cosas que hacer. Estoy muy ocupada. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Serena! ¿Qué le ocurre? Pensé que íbamos a ir juntos. ¿Verdad, Darien? Sí, es verdad. ¡Ay, Serena! Solamente por hoy le daré una oportunidad. Dejaré que la pobre de Rini tenga una cita con Darien, pero solo por hoy. ¿Y por qué no vas con ellos? Así podrás arreglar las cosas con Darien. ¿Qué te parece? Si hay algo que no soporto es ver a Rini en los brazos de Darien. ¡Cielos! ¡Ah! ¡Me dolió! ¡Me dolió! ¡Ay, Serena! Príncipe Diamante, todo está listo para ir al siglo XX cuando usted lo ordene. Esmeralda, debes tener en mente lo que le ocurrió a Rubeus. Procura no caer en el mismo error. Por favor, su majestad, no me confunda con ese hombre incompetente. Yo soy diferente. ¿Estás segura de eso? Zafiro. Las Sailor Scouts del siglo XX son muy fuertes. Esmeralda, es mejor que veas esto de nuevo. Estas son las Sailor Scouts del siglo 30 con las que hemos estado luchando. Como lo habíamos planeado con Rubeus, si nosotros cambiamos los puntos de Tokio de cristal por la energía maligna, no tendrían tanto poder para luchar, pero no todo es verdad. Y ahora sigue el final. ¡Oh, hermano! Ahora entiendo por qué Rubeus demostró su verdadera estupidez. Mi plan es diferente. Debemos demandar la energía maligna del cristal oscuro al siglo XX. Por eso necesitamos mandar todo lo posible hasta que contamine por completo el planeta Tierra. Creo que esa es la manera más rápida y eficaz. Déjame informarte que no hay la posibilidad de mandar la energía maligna hasta el planeta Tierra. Estamos a kilómetros de distancia. A menos que la puerta del mundo de las tinieblas sea abierta. Por supuesto que podemos hacerlo. Tal y como lo puede ver, el mundo del siglo XX es todavía muy primitivo. De todos los lugares de ese planeta, se reúne la energía negativa, aunque hay muchos puntos. Es por eso que tenemos pensado poner algunos trozos del cristal oscuro justamente en esos puntos. Para que puedan absorber la energía negativa de ese mundo. Cuando estos puntos absorban la suficiente energía maligna, podrán abrir la puerta del reino de las tinieblas. Inmediatamente, nosotros debemos demandar toda la energía del cristal oscuro. para que así la tierra cambie al color preferido de la maldad. He hablado con Zafiro al respecto para que me hiciera estos trozos del poder maligno llamados soportes malignos. Los hice tal y como me los describiste. Puedo hacer las que tú quieras, pero lo único que quiero es que no me molestes cuando cometas errores. Espero que no te parezcas a Rubeus. Por supuesto, pero no puedo separarme por tanto tiempo de mi príncipe amado. Esmeralda, te doy la aprobación para que desarrolles este plan. Haz todo lo posible. Gracias, estoy muy feliz. Le prometo que cumpliré mi objetivo. Lo haré por usted. ¡Ay, qué maravilloso! ¡Es tan delicioso! ¡Qué rico! ¡Ay, yo quiero un pastel! ¡Chicas, es aquí! Podemos comer todo el pastel que queramos. ¡Es una gran oferta! ¿De verdad? ¿Es la verdad? Algo que pueda hacer feliz a las mujeres son los pasteles. No los hubiera dicho antes. Pero el pastel tiene muchas calorías. Es más de lo que uno necesita para un día. Más aparte las grasas, las vitaminas y los minerales. Sí, ya entendí, ya entendí. Oye, Amy, el pastel me da energías espirituales. Y últimamente hemos gastado muchas energías peleando. Debemos de reponerlas. Vas a engordar. Artemis. Y luego no te quejes de que te diga que te ves gorda. Es cierto. ¿Qué les parece si les hablamos a Serena y a Rini? Yo les hablé por teléfono y parece ser que no hay nadie. Les aseguro que cuando huelan el pastel vendrán en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, entonces entremos. ¿Están listas? ¡Sí! Engordarán. Con que esta es la ciudad del siglo XX. Hermosa. Es preciosa. La energía primitiva tiene otro aspecto interesante. Eso quiere decir que el punto negativo está allá. ¡Con permiso! ¡Con permiso! Entraré a comer todos los que pueda y creo que no alcanzarán para la gran Serena. Este es el quinto. Y yo llevo seis. Soy muy feliz. Hemos sobrevivido todas las batallas para gozar de estos dulces momentos, ¿verdad, chicas? Las mujeres son muy frías porque ellas se han olvidado de mí. Muy bien, iré por más. ¡Qué delicia! Nunca había probado algo así. Me pregunto por qué sabrán tan deliciosos. ¡Ay! ¡Delicioso! Me comeré todos los pasteles que hay aquí. ¡Serena! ¡Papá, quiero salir! No. Ah, ¿eres tú, Luna? ¿Y las demás? Yo no lo sé. ¡Serena, más vale que te tranquilices! ¡No quiero! ¡Déjenme comer más! ¡Estoy desesperada! ¡Serena, deja de comer! ¡Cállate! ¡Serena! ¡Suéltame! ¡Ay! Discúlpeme, señora. Mira cómo estás. No pensé que había comido pastel. ¿Cómo pudo ocurrir? Perdí el control y todo por comer algo tan rico llamado pastel. Y no puedo creer que los seres humanos del siglo XX me mirarán de esa manera. ¡Está bien! Me vengaré de esas jovencitas y tanto les gustan los pasteles. Las convertiré en uno. Ha ha ha ha! Tienen razón, el pastel es nuestra energía. Y sobre todo cuando se está muy desesperada como Serena, no existe ninguna otra opción más que comer. Y luego, Darien abrazó a Rini, a pesar de que es una niña. Sabe cómo tratar a mi Darien y ella no se despegaba de él. ¿De ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, Serena, me lastimas! ¡Déjame en paz! ¡Cálmate! ¡Cálmate ya, Serena! Ay, no sé por qué creo que ya perdí el apetito que tenía. Con esto es suficiente. Creo que el punto negativo se encuentra aquí. ¡Soporte maligno! Parece que la energía maligna del futuro ha llegado hasta aquí. ¡Sal de ahí, droido! ¡Magipan! Que necesito es tiempo para hacer que este soporte maligno absorba bien la energía. Magipan, quiero que distraigas a las jovencitas que no sepan nada de nosotras. ¡Magipan! Y ahora, a comenzar a trabajar. ¡Ay, por fin me siento más tranquila! ¿Qué pasa? ¿Por qué no comen? ¡Hay muchos pasteles! ¡Hola, Rini! ¡Con que ya estaban aquí! ¿Qué? ¡Todos se los comieron! ¡Increíble! ¿Qué te pasa? ¿Ni siquiera sabes quién fue la persona que me causó esto? ¿De qué hablas? ¡No te hagas la tonta! Creo que ocasioné problemas. ¡Ah! ¿Pero qué está sucediendo? ¿Ocurre algo malo? ¿Qué significa esto? ¡Espera! ¿Qué estás tratando de hacer? ¡Te digo que me lo des! ¡Claro que no! ¡Esto me lo voy a comer yo! ¡Algo anda mal en este restaurante! ¡No lo comas, Serena! ¿Qué? Darien, todavía me amas, ¿verdad? No es momento para ponerse feliz. ¿No ves lo que está sucediendo, Serena? Perdónenme. ¡Magipan! Chicas, ustedes llévense a Rini de aquí. Yo voy a detenerla. De acuerdo. Deprisa, Serena. Pero... ¡Rápido! ¡Sí! ¡Magipan! ¡Rini! Lo que necesitábamos es bueno hacer ejercicio después de comer. Artemis, Luna, cuiden de Rini, por favor. Entendido. ¡Buena suerte, chicas! ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Transformación! ¡Por el poder estelar de Narge! ¡Transformación! ¡Por el poder estelar de Mercurio! ¡Transformación! sueños puros de las jovencitas. ¡Has destruido esos momentos de felicidad! Y por eso te castigaremos en el nombre de la luna. ¡Magipod! ¡Dulce! ¡Júpiter! ¿Qué está pasando? ¡Es demasiado rápida! Nina, ten cuidado. Su cuerpo es delicado como ese pastel. Si choca contra algo, puede desbaratarse. ¡No puede ser! Todas las niñas que están aquí también. ¿Eh? ¡Magipan! ¡Cadena de amor de Venus! ¡Tuxedo Mask! Los dulces son creados por los sueños de las niñas. Pero a veces los corazones puros de esas niñas se derriten por demasiada vanidad. ¿De qué? Y los dulces se derriten en los corazones cuando hay sufrimientos, aunque hay veces que los dulces se derriten por sí solos. ¡Ay, creo que no entendí absolutamente nada! ¡Ya entendí! Su cuerpo está hecho de azúcar. Ese es su punto débil. Yo me encargaré. ¡Magipón! ¡Fulgor del agua de Mercurio! ¡Por fin se ha disuelto! ¡Mercurio es muy inteligente! ¡Magipan! ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! ¡Sí, claro! ¿Qué fue lo que causó esto? Mejor me voy. No es de buena educación que una señorita esté fisgoneando. ¿Ustedes son...? ¡Qué hombre tan guapo! ¡Oye, no te atrevas a mirarlo de esa forma! A propósito, tú eras la que controlabas ese monstruo, ¿verdad? ¡Ah, con que ustedes son las famosas Sailor Scouts! Pues déjenme decirles que apenas son unas jovencitas, no tienen buen atractivo físico. ¿Atractivo físico? Pues déjeme decirle que está equivocada, señora. ¿Qué? Escuché bien. ¿Me dijiste señora? No me hubieras dicho eso. Se creen muy astutas, ¿verdad? Ahora quiero que me escuchen. Soy la comandante de la familia de Black Moon. Soy la encargada de destruir el siglo XX. Después todos los hombres estarán de rodillas rogándome. ¡Soy la más hermosa y más fuerte! ¡Soy la gran Esmeralda! No solo su actitud, también su voz es demasiado grande. Deben tener eso en cuenta. Yo seré la que acabe con ustedes. ¿Les quedó claro? Esmeralda. Eso significa que ella es nuestra nueva enemiga.